buscado en la vida un amor muy diferente. Siempre he buscado en la vida un amor muy diferente. Que comience cualquier día y se acabe con la muerte. Que comience cualquier día y se acabe con la muerte. El amor es una trampa como la flor de retama. El amor es una trampa como la flor de retama. No para con sus promesas hasta llevarte a su cama. No para con sus promesas hasta llevarte a su cama. No des vueltas al asunto, escucha mejor amigo. Es mejor andar soltero que casado y sin dinero. Es mejor andar soltero